duraznodigital.uy. En este momento está cambiando el mundo. A miles de kilómetros acá está cambiando el mundo. A veces no nos damos cuenta, en esta vida tan interconectada que tenemos, que en pleno siglo XXI hay gente que no ha terminado de entender que la violencia no es la forma de resolver los conflictos, que el ser humano ha inventado decenas de mecanismos de mejorar nuestras relaciones y siguen los más grandes a veces poniéndole la pata a los más chicos. Vaya desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano en este caso. Pero al mismo tiempo, además de muerte y destrucción, está cambiando el mundo desde el punto de vista económico. Yo hoy temprano miraba la especulación, el mercado futuro, que es cada vez más presente en la vida comercial de los seres humanos, cómo se habían disparado los commodities, las materias primas. Nosotros no vivimos del mal ajeno, pero lo que es obvio, lo que está pasando, que las materias primas y los alimentos tienen una suba sustancial, así como también algunos insumos, porque se fue el combustible, se fue materias primas utilizadas para fertilizantes. Hoy el mundo está cambiando. Con lo cual, una producción tan tradicional como la agropecuaria, desde que el hombre camina sobre la tierra, se dedica a la agropecuaria con distinto desarrollo y evolución, tiene que adaptarse y adecuarse a los tiempos modernos. Y por eso yo celebro estar en el centro del país, donde se conjuga la producción más básica, pero también instituciones como la UTEC, que son un orgullo nacional, donde tiene que haber una sinergia de mejora de la producción nacional. Duraznodigital.uy